que nunca se apagó. Se apagó. Y tu mirada la noche de yo, como un recuerdo que nunca se apagó.